FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 7 de noviembre, siendo las 21:08, les cuento que hemos tratado de ponernos al día, de poner la noticia de qué íbamos a hacer hoy vía Facebook, y no hubo caso. El señor Facebook, si bien no murió el 5 de noviembre, como se había dicho, se está resistiendo a funcionar como debería. No nos interesa demasiado. Hoy, otro lunes más, desde la cocina de FM Moreno, esto es otra vez Radio Gourmet. Ya les dije la fecha, les dije la hora, no les dije los teléfonos. Para comunicarse con nosotros, el 4666559, o por mensaje de texto al 1561540359. El día que me saquen los cartelitos de acá adentro con los teléfonos, estoy perdido. Para el día de hoy tenemos a Timbalada de fondo, que ya empezaron a manotazos y a grito pelado nada más. Esta banda de Brasil, fundada por el señor Carlinhos Brown, y que tiene, si no recuerdo mal, 3 discos dando vueltas. Uno que es el que más se consigue, se llama Timbalada Secas, es el que vamos a escuchar hoy en las cortinas. Después vamos a estar charlando un poquito sobre la historia de Timbalada y sobre quiénes y de dónde vienen ellos. Por otro lado, tenemos a la señorita Tatiana Parra desde Brasil también, solamente para seguir la línea que habíamos dejado tendida el lunes pasado con Ney Mato Grosso, y habíamos escuchado algunas cosas de Tatiana Parra en las cortinas. Hoy vamos a escuchar justamente ese disco. ¿Qué hacemos, Mariano? ¿Arrancamos? Arranquemos entonces con la música. Les cuento que para hoy no estuve muy muy creativo tampoco con respecto a las comidas, y no se me ocurrió pedirle nada complicado a la gente de Artesano, que es quien nos salva las papas, podríamos decir, con las recetas y la cocina. Entonces, bueno, hemos pedido otro postre más para seguir también como veníamos desde el lunes pasado. Hoy tenemos un postre con bananas, crema, un poquito de azúcar, un poquito de canela. Si quieren, también se le puede agregar un poquito de ron. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Y por supuesto, tenemos el vino recomendado de todas las semanas. Esta semana un vino que realmente me sorprendió. Otra vez me ha sorprendido el supermercado del barrio con el vino que encontramos. Vamos a escuchar entonces a la señorita Tatiana Parra. No me acuerdo qué número de tema es este en el disco. Gracias, Mariano. El señor Mariano Castro, comandando la cocina de FM Moreno, me sopla que es el tema número 8. El tema número 8 del disco, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Sí me acuerdo que la foto de la tapa está muy buena, que es un disco que me llamó mucho la atención desde la gráfica. Este disco, no me acuerdo cómo se llama, insisto. Sé que el tema se llama Amor de Parcería y es el track número 8 de este disco que vamos a escuchar ya. Arrancamos escuchando a la señorita Tatiana Parra. Saiba primeiro que fulana é minha amiga, e comigo ela não briga com ciúme de você. Você provoca briga entre rivais, para depois ler nos jornais seu nome e seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. E começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim. Você pensou que fomos enganadas, marcando em nós fizemos a sua vontade. Dentro daquela escrita eu e ela não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando eu estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares nos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio, foi divertimento. Você pensou que fomos enganadas, marcando encontro em horas alternadas. E nós fizemos a sua vontade. Dentro daquela escrita eu e ela não tivemos prejuízo na sociedade. Quando você se atrasava uma hora, eu fingia não saber a razão dessa demora. E muita vez você perdeu a fala quando estava sem tostão e eu pedi a bala. Nós aturamos os seus modos irritantes, mas filamos bons jantares dos melhores restaurantes. Você não sai do nosso pensamento, você foi negócio e foi divertimento. Así pasaba la señorita Tatiana Parra, que nos sorprendió con el final de la canción haciendo amor de parcería. Les cuento, ¿qué vamos a necesitar para la receta de hoy? Hacen falta entre 6 y 8 bananas, 500 mililitros de crema para batir. Me costó un montón batir la crema punto chantilly. Me costó un montonazo esta semana. Por supuesto que probamos la receta antes de ponerla al aire. Y la verdad que debo estar mayor porque me costó muchísimo. Vamos a necesitar una taza de azúcar. ¿Qué más? Vamos a necesitar un poquito de canela. Yo dejé separadas unas obleas de esas famosas, las obleitas, para adornar nuestro postre de hoy, y algunas hojitas de menta que también nos quedaron de la semana pasada de la receta del postre con naranjas. Les dije entonces azúcar, canela, si tienen un poquito de ron, también se le puede agregar un poquito de ron. En un rato vamos a estar ya trabajando con la receta, que es muy rápida. Van a demorar más o menos 20 minutos en preparar 6 postres, así que bueno, vamos a volver con eso en un ratito. Recién escuchábamos a esta señorita, a Tatiana Parra, que tiene esta voz tan particular, tan limpia, tan cristalina, y evidentemente tiene una afinación perfecta. Ella tiene, por supuesto, una formación dentro del canto absolutamente sólida. Tatiana es paulista, tiene algo menos de 30 años de edad, y empezó su carrera a los 5 años. Era muy, muy pequeñita cuando empezó a grabar algunas pautas publicitarias para diversos estudios de Sao Paulo. Estudió piano clásico durante muchos años y fue premiada en su adolescencia dando algunos conciertos y participando de varios eventos. Y desde el 2003, si no recuerdo mal, integra un grupo con un pianista y compositor que se llama Chico Piñeiro, con quien ha realizado diversas giras, tanto dentro de Brasil como en el exterior, y ha grabado el disco que se llama Tocador de Violão, guitarrista, la traducción sería guitarrista. Y en este disco la particularidad es que ha participado una orquesta sinfónica de Brasil que se dedica solamente a tocar jazz. Además de la grabación del disco, participó con Chico Piñeiro y la Orquesta Sinfónica de Jazz en diversos programas de lo que es la televisión de Brasil dedicados a la cultura. Bueno, la voz de Tatiana Parra es absolutamente maravillosa y bueno, ha colaborado también en discos de Teo Barros, de Flavio Henrique, de Fabio Torres, de Celi, que son músicos contemporáneos a ella y que tienen tiene una importancia bastante grande dentro de la música de Brasil, de la música popular de Brasil. Y ha participado también en shows con gente, con históricos, podríamos decir, de la música, tanto de Brasil como internacional. Digo, ha participado de algunos shows con Rita Lee, con Dante Ossetti, ha participado con Toquinho. Incluso, si no recuerdo mal, hay un show que participó, el show era de Omar Aportuondo, y ella participó haciendo dos o tres canciones, no recuerdo cuántas eran, pero participó Tatiana Parra de este especial de Omar Aportuondo. Y bueno, ya esto nos da un panorama del peso que tiene y la importancia que está tomando la actuación de Tatiana Parra dentro de la música popular de Brasil. Mientras escuchamos de fondo a Timbalada, vamos a escuchar un tema más de Tatiana Parra. Ya son las 21:18. Antes de ir a este tema de Tatiana Parra, les cuento, les digo el precio y el nombre del vino que encontramos esta semana. Se llama Inmensidad, es un Cabernet Sauvignon que en los mercados está $15. Es un vino tremendo. Vamos a escuchar entonces a Tatiana Parra haciendo Abriendo a Porta y volvemos en Radio Gourmet. Quero uma lua cheia, o sol que se incendeia lá no mar. Quero o baque do batuque, eu quero o tom que desencadeia, o som que põe meu povo pra dançar. Quero a chuva lavadeira da seca do sertão. Quero a luz atormentando à toa a tumba da paixão. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Estoy dudando, 21, 22 o 22, 21, 21, 22. Ya estamos promediando el programa de hoy. Acabamos de escuchar a Tatiana Parra haciendo Abriendo a Porta. La verdad que es un disco que a mí me gustó muchísimo. Y mientras sonaba Tatiana Parra de fondo, estaba Leo Pucheta en el teléfono que nos llamaba para volver a decir feliz cumpleaños. Él estuvo participando el sábado pasado en la fiesta de la radio. Es quien encabeza la contentura, una banda de rumba que hoy está haciendo rumba. Y bueno, estaba ahí todavía, se ve que estaba festejando, así muy contento. Así que ha mandado saludos a la gente que escucha FM Moreno, a la gente que ha participado de la fiesta el sábado anterior, que realmente fue un festejo de cumpleaños muy bonito, muy, muy bonito. Estuvo también, se armó, que realmente hay que agradecerles muchísimo la paciencia que nos han tenido, en particular a los de la contentura, entre los que me incluyo, porque tardamos un montón en salir a la cancha el sábado pasado, pero nos han hecho un aguante así enorme. Y han puesto muchísimo, han colaborado un montonazo con la fiesta en sí. Y bueno, a ellos así un agradecimiento enorme a la gente de Sarmón entonces. Mariano, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos medio en el horno, no te escucho nada. Mariano, les cuento. Mariano Castro, que está en la otra punta de la cocina, me está haciendo señas mientras trata de sacarle el hilito a cuatro bananas al mismo tiempo. No da. Podemos, ¿qué hacemos? Vamos con cava. ¿Te parece que vayamos a destapar el vinito? Así lo dejamos tomando un poquito de aire. Vamos a buscarlo. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. Pacheco Pereda volvió a las pistas este año y creo que Inmensidad es uno de los vinos menos conocidos, con esta casi con una timidez frutada típica del Cabernet Sauvignon. En la boca deja un paso muy fresco y realmente agradable, tanto que reclama algún postre bien dulce para acompañarlo o una comida bien suculenta. Está dedicado a la gente que espera un vino con buen cuerpo, aromático, pero delicado. Es un Cabernet Sauvignon realmente delicado. Este vino, el Inmensidad de Pacheco Pereda, es del 2009. Y realmente no fue otra cosa que una cuestión de curiosidad llevarlo a la mesa. Pero es uno de los vinos que se gana el lugar en la mesa y que es muy difícil después desbancarlo. Hace que la comida del cotidiano se convierta prácticamente en un lujo cotidiano. Es un vino realmente para disfrutarlo y para tenerlo ahí en la reserva para cuando surge una de estas reuniones espontáneas de las 9:30 de la noche y uno no sabe a dónde salir corriendo a buscar algo para tomar. Está bien tener dos o tres botellitas de Inmensidad Cabernet Sauvignon de la bodega Pacheco Pereda, que realmente tiene un precio muy, muy accesible. El precio de este vino ronda en los 15 pesos. Vamos a... ¿Qué hacemos, Mariano? Son las 21:26. Ya tenemos el vinito que lo vamos a dejar reposar ahí un ratito. ¿Qué podemos hacer? Me acabo de quedar mudo. ¿Qué hacemos, Mariano? ¿Nos vamos escuchando Timbalada un ratito? Yo les cuento, estamos tratando de acomodar las bananas que tenemos ahí pelándolas. Hay tres que están horribles, no las vamos a usar. Las bananas que vayan a usar para este postre, traten de que estén maduras, pero que estén blanquitas todas. Y es muy importante sacarle los hilos. Así que vamos preparando las cosas para el postre. Nos vamos escuchando dos minutos de Timbalada, porque me gusta muchísimo, solamente porque me gusta muchísimo. Vamos a la tanda y volvemos. Mulher é mais que entro, mulher é mais que entro, mulher, mulher.

21:34, hemos pasado un minuto desde que dije la hora por última vez. Estábamos escuchando de fondo a Timbalada. A Timbalada me parece que también le vamos a dedicar en algún momento un programa especial, porque realmente es una banda que tiene una historia bastante particular y hacen música de una manera tan callejera que es increíble ver las grabaciones en los estudios. Son un montón de personas tocando al mismo tiempo. Es realmente una banda que tiene muchísima fuerza. La cortina del día de hoy se la vamos a dedicar al señor Richie Meret, que es fanático de Timbalada. Y la música que estamos poniendo el día de hoy se la vamos a dedicar a Cecilia, que fue quien nos acercó por primera vez un temita y dijo: uy, miren, encontré a esta chica que es maravillosa. Y resulta ser que era, así como decía ella, maravillosa, que es Tatiana Parra. Entonces a Cecilia le vamos a dedicar la música del día de hoy. Tatiana Parra, además de participar con músicos así muy muy importantes ya desde hace un tiempo, en el 2006 formó parte de un proyecto de música barroca con el pianista André Mehmari. Y bueno, este proyecto lo que tenía de interesante es que iban a utilizar instrumentos de la época. Y en el 2007 interpretó una serie de canciones en homenaje a Elisette Cardoso en un programa también de la televisión brasilera. Y ese mismo año empieza a realizar una serie de shows ya dirigidos por el pianista André Mehmari, que es uno de los pianistas más importantes que tiene Brasil hoy por hoy. A principios del 2008, Tatiana participa de la conmemoración de los 30 años. Este homenaje se hace desde hace 30 años. Entonces fue el homenaje número 30 a Pixinguinha, que es uno de los padres de la música popular de Brasil, junto con el pianista André Mehmari y con Iván Lins, otra figura tremenda dentro de la música popular de este país. Y el gran interés que tiene Tatiana Parra por la música latinoamericana en general ha dado pie a la creación de lazos con artistas argentinos, inclusive. A ver, para que tengamos una idea de en qué ámbito se mueve Tatiana Parra en Argentina, participó de algunos shows con Aca Seca, el trío encabezado por Juan Quintero. Ha participado también de algunos trabajos con Carlos Aguirre, del cual hemos escuchado música hace no muchos programas atrás. Y en la primera visita a Argentina, que si no recuerdo mal fue en Notorious, en el marco de un festival de jazz, tocó algunos temas tanto con Juan Quinteros como con Aca Seca. Con Juan como solista, ¿no? Y con Aca Seca como trío. También participó en Buenos Aires del Festival de Música de La Plata y participó del Festival de Jazz de Mercedes en Uruguay, a donde fue prácticamente como una desconocida y terminó quedándose en Uruguay un tiempo para dar algunas clases de canto, así que fue a participar de un festival de jazz y terminó quedándose como docente. También ha rolado por la escena de los festivales de jazz en Chile, en Venezuela, en Perú, en Bolivia. Es una cantante que realmente promete muchísimo. Y bueno, está al día en cuanto a sus actuaciones. Está por supuesto creciendo a cada momento. Y eso se va notando en las participaciones que hace y se va notando también en las grabaciones que se van haciendo. Vamos a escuchar un tema más de Tatiana Parra, de este disco que se llama Enteira, que el señor Mariano Castro me acaba de soplar. Ya me olvidé de la semana pasada a hoy, tanto que me gustó el disco, me olvidé cómo se llamaba. El disco se llama Enteira. Y vamos a escuchar el track número 5. Esta canción se llama Oração. Thank you. vazio desses dias iguais. Mal em mim nunca há de fincar, mel em mim nunca há de findar. Olhos nus e atento aos sinais. Faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais. Para me proteger de engolir o sofrer, contato vir a ter jamais com o invisível que paira no ar dos que querem ver sangrar. Ilumine que sigam em paz. Faço fé pra poder ver a vida de ser sempre mais. A peste, a tempestade trouxer que ao se aproximar de mim suma, que no seu lugar nunca demore a brotar a celeste semente do amor. Envolto por espirais num manto de azul lilás, conserve meus bens vitais e calor. Cuide para crescer e enfim florescer a flor de cristal sobre nós. Proteger, e eu não hei de ceder ao vazio desses dias iguais. Mão em mim nunca há de fincar, mel em mim nunca há de findar. Olhos nus e atento aos sinais. Faço fé pra poder ver a vida de ser sempre para me proteger de engolir o sofrer, contato vir a ter jamais com o invisível que paira no ar dos que querem ver sangrar. Ilumine que sigam em paz. Faço fé pra poder ver a vida de ser sempre caso a peste, a tempestade trouxer que ao se aproximar de mim suma, que no seu lugar nunca demore a brotar a celeste semente do amor. Envolto por espirais num manto de azul lilás, conserve meus bens vitais e calor. Cuide para crescer e enfim florescer a flor de cristal sobre nós. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Delicatessen. Perfección está hecha de detalles. mientras hacemos un poco de ruido con los platos y los señores de Timbalada están tocando de fondo, les cuento de qué va la receta de hoy. Este postre está pensado para 6 personas. Vamos a necesitar 6 u 8 bananas maduras, pero que no estén negritas. Va a hacer falta una taza de azúcar, un poquito de canela. Si consiguen canela en rama, mucho mejor para que no quede tan desparramado el sabor de la canela. Y a los que quieran le pueden agregar una o dos medidas de ron. La preparación es súper, súper sencilla. Hay que pelar las bananas y quitarles muy, muy cuidadosamente, esta es la parte más complicada, los hilos que quedan pegados. Una vez que están bien peladas y preparaditas sin los hilos, vamos a licuarlas. Las pasamos por la licuadora o por el pimer, o incluso se pueden machacar con un pisapapas, ¿sí? Mientras Mariano está pasando por la licuadora las últimas dos bananas que habían quedado, hicimos un pegote espantoso. Vamos a agregar el azúcar, esta taza de azúcar que teníamos preparada, y la canela. Ya vamos a ir agregándole la canela. Vamos a batir bien. Es recomendable darle un poquito de batidor a mano después de licuarlas o de pasarlas por el pimer. Va a quedar una pasta con no mucha consistencia. Mientras tanto, nosotros dejamos batida crema en otro recipiente y la llevamos a la heladera para que tome un poquito de consistencia. También se puede preparar con crema chantilly esto, ¿sí? En este punto, una vez que ya están las bananas preparadas, ya están casi licuadas, vamos a agregar la crema batida o la crema chantilly y vamos a mezclar suavemente con un batidor hasta homogenizar toda esta mezcla. En este punto, a los que quieran, a los que no le tengan miedo a tentarse, se le puede agregar un poquito de chocolate rallado o bien las chispitas de chocolate que ya vienen, que son muy fáciles de conseguir hoy por hoy, y la verdad que le va a dar un toquecito increíble. Vamos a ponerlos en un recipiente pequeño del tamaño de una compotera o de una copita para helado y los vamos a llevar una vez más al congelador. Cuidado con esto, no al freezer, al congelador o bien a la parte más alta de la heladera para que vuelvan a tomar un poco de frío, pero que no lleguen a frizarse. Si lo ponen en el freezer, es importante dejarlo menos de 5 minutos, porque si no después queda un cascote imposible de comer y cuando se empieza a desfrizar queda una cosa completamente líquida, sin consistencia, que es un bajón. Así que si tienen un congelador, si su heladera tiene congelador todavía, pónganle en el congelador unos 20 minutos, si no en el freezer menos de 5, o bien en la parte más alta de la heladera. Para servirlos lo único que vamos a agregar es alguna oblea y una o dos hojitas de menta. No nos aguantamos esta semana también la necesidad de comer algo dulce, ya está viniendo el calorcito, ya hacen falta este tipo de recetas, así que ahí fue nuestro postre, nuestro mousse de bananas. Le vamos a agradecer a Liz de Arteisano, los pueden buscar en Facebook, ponen Arteisano Comidas Integrales y ahí va a aparecer la gente que nos soluciona las dudas y los problemas que tenemos con la cocina. Sobre todo porque pensando en nosotros, las últimas recetas no tenían la necesidad de ser llevadas a fuego. Así que pensando en el calor que hace en la cocina de FM Moreno, nos han facilitado todo esto. Ya le agradecimos a Liz, le agradecimos a Pamela y a Sole por los mensajes, le agradecemos también a Joan, que está en este momento, Joan está viajando hacia Buenos Aires, está viajando desde Francia. Vamos a tenerlo dentro de algunos programas a Joan como invitado, para que venga a pasar un poquito de música y a charlar con nosotros sobre la música que él escucha, que es interesantísimo. Él es una de las personas que nos ha aportado algunos discos a los cuales jamás hubiéramos llegado. Y bueno, nada, es una persona a quien queremos muchísimo, así que vamos a esperarlo también para hacer un programa especial con él. Mariano, ¿te parece si escuchamos una canción más de Tatiana Parra? Yo me quedé con ganas de escuchar Una balsa para Treish, que es una de las canciones que a mí más me gustaron del disco. Y vamos a dejar para finalizar Saibá, que es otra canción más de este disco. Estos son los tracks número 9 y número 11 de Tatiana Parra Enteira. Vamos a escuchar el primero de estos dos, Uma Balsa para Três, y volvemos en 2 o 3 minutos. Três, tão sós no salão, sem par, sem supor que o amor e a valsa findam, e aí um de nós será. Triste o mais só, quem dera fosse eu, só pra olhar pra você, seguir sem mim, ver os dois que vão e algo falta no arco do outro braço seu, sou eu. Dos três, eu enfim sem chão, sem ar, vou saber que o amor e a valsa findam, e aí dois de nós irão de dadas a eu, um deles fosse eu, só pra voar com você, dançar sem som, ir ao céu, mas aí mesmo no alto amor que cala a alça vou também. Triste o mais só. 21:54 y ya nos estamos despidiendo. Se iba Tatiana Parra haciendo una balsa para Trace y nosotros nos despedimos. Ya está, ya estamos entregando el programa. Se viene Ruido Rebelde en 7 minutos más y nos vamos a ir para darle un poquito más de temperatura a este lunes que estamos cerrando con un tema de Timbalada. Yo no me podía aguantar, la verdad que me picó, no me podía aguantar. Y me acabo de olvidar el tema que elegí. Es el tema número 5 del disco, que se llama Timbalada y se llama Año Ayé. Ahí está. Gracias, Mariano. Mariano hace señas desde el otro lado de la cocina de FM Moreno. Esto fue otro lunes de Radio Gourmet. Los esperamos el próximo lunes. La verdad que no tengo idea con qué. Probablemente nos visite de nuevo Cayo Erramuspe para participar del programa trayéndonos música de África. El próximo lunes, de acá a 15 días, seguramente tengamos un especial sobre un músico de Uruguay que a mí me gusta muchísimo cómo escribe. Nada, es un adelanto nada más. Ya se viene Ruido Rebelde, esto fue Radio Gourmet en vivo desde la cocina de FM Moreno 90.1, arrancando el sexto año. Ya empezamos a festejar de ahora, empezamos a planear el cumpleaños número 6. Dale, está perfecto. Nos despedimos hasta el próximo lunes y los dejamos escuchando un poquito de Timbalada haciendo Año Ayer.